A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos. Bueno, estamos en contacto con Eduardo Victoria Baeza. Ya al aire le damos la bienvenida con Ángeles desde estudio a Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está Ángeles? Toda bien, la audiencia. Bien. Muy bien, muy bien. Si no fuera por lo delicado del asunto electoral, sería muy gracioso. En México, como ustedes ya saben, como ya les he venido informando, hay una coalición de partidos políticos que antiguamente eran grandes y ahora son pequeños, después del tsunami de Morena, con López Obrador. Esta coalición de partidos políticos se llama Frente Amplio por México. Tenía un proceso, o habían acordado un proceso de selección de candidatos a través de una encuesta y después a través de una consulta con su base. Sí. Esa era la manera en la que este Frente Amplio por México había acordado su proceso interno. ¿Qué pasó en ese proceso interno? Bueno, había dos candidatas muy fuertes. Beatriz Paredes, una dinosauria política del PRI y que ha tenido todos los cargos que ustedes se puedan imaginar desde hace ya muchísimos años. Y por el otro lado, como les he venido comentando, una populista de derecha, Xochitl Gálvez, que ha sido una mala administradora, a veces que ha sido alcaldesa, se podría decir, en la Ciudad de México, en algunas delegaciones. México se llama delegada, son cargos electos, no ha sido muy buena administrando, pero es una populista de derecha que se desenvuelve bien en los medios de comunicación. Entonces, la cargada venía a favor de Xochitl. Sin embargo, durante el proceso interno en este Frente Amplio por México, opositor, como les digo, al presidente y a Morena, la campaña se le vino dando mal a Xochitl, porque Beatriz Paredes pues es una dinosauria priista, pero que en algunas ocasiones se maneja de manera muy seria en los medios, ¿no? Hace unos análisis muy, muy, muy serios, muy equilibrados. Entonces, los votantes del Frente Amplio por México comenzaron a irse hacia Beatriz Paredes. Beatriz Paredes comenzó a crecer en las encuestas y comenzó a rebasar a Xochitl Gálvez en algunas de estas encuestas independientes, no en la encuesta del propio Frente Amplio por México. Entonces ya vivíamos una encuestitis en donde, por un lado, la coalición de partidos tenía su propia encuesta para apuntalar a la que iba a ser la candidata, pero por el otro lado, la mayoría de quienes van a votar por esta coalición se estaban yendo hacia el lado de Beatriz Paredes por el tipo de discurso que maneja, un discurso mucho más de centro-derecha, con algunos temas muy equilibrada, con la experiencia que la caracteriza como legisladora, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decidió hacer el Frente Amplio por México fue dar por concluido el proceso. El presidente del PRI, antes de que hubiera esta elección interna, esta consulta, antes de que se dieran las últimas encuestas, decidió darse por rendido y rendir a su candidata. La candidata Beatriz Paredes dijo, oye, yo todavía sigo en campaña, y el partido le dijo, no, tú ya no sigues en campaña, a pesar de que estás creciendo en las encuestas, a pesar de que estás creciendo en la opinión de los votantes del Frente Amplio por México, tú ya te retiras y la candidata va a ser Xochitl. Así que así es como el Frente Amplio por México pues, como les comenté desde un principio, la cargada venía con Xochitl, y así es como lo manejaron. Fue muy gracioso porque ya en el último momento crecía mucho Beatriz Paredes, la militancia de ese partido, los votantes de esa coalición más bien, se inclinaban por Beatriz Paredes. Sin embargo, pues la cargada venía por Xochitl. Y del otro lado sucedió algo también muy similar, muy patético. Hay una cargada muy grande por parte del presidente y sus aliados, tanto el sector empresarial que arropa al presidente como los caciques locales y regionales, a favor de Claudia Sheinbaum. Sí. Sin embargo, pues en las encuestas, Marcelo Ebrard ha venido creciendo mucho Marcelo Ebrard, y también el diputado Noroña, un diputado del PT que es bastante mediático y bastante retórico en cuanto a sus discursos, también ha venido creciendo mucho el diputado Noroña en las encuestas, y Claudia Sheinbaum en las encuestas independientes, no en las del propio partido Morena. Es el mismo caso que el Frente Amplio por México. Claro. Las encuestas que ellos mandan a hacer dan un número, pero las encuestas independientes o la consulta con la propia militancia o los votantes de Morena, pues arrojaban que les gustaba más el estilo del diputado Noroña, o les gustaba mucho más el estilo o la manera en la que Marcelo Ebrard se condujo como secretario de Relaciones Exteriores. Y una situación similar, hoy tendrían que haberse dado los resultados de Morena, de acuerdo a las encuestas y de acuerdo pues a este método, a esta metodología bastante tramposa de origen, ¿no? Que Morena, y tanto Morena como el Frente Amplio por México decidieron, hoy tendría que haberse dado la respuesta de Morena de quién es el candidato, la candidata. Sin embargo, pues ¿qué creen? No hay nada oficial, porque hubo un montón de irregularidades, porque las encuestas se levantaron donde no se tenían que levantar, y porque la verdad es que Claudia Sheinbaum no cuenta con el apoyo de los votantes de Morena, sí, ni con el apoyo de la militancia, la poca que tiene Morena, ni con el apoyo que ellos pensaban que iba a tener. Se va hasta tercer lugar. Sin embargo, pues ahora van a tener que ver cómo le hacen para apuntalarla o hacer un cambio de último minuto. La verdad es que Claudia Sheinbaum no levantó en esta campaña, por más que le dieron todos los recursos que le quisieron poner, y ahora pues Morena va a tener que salir con alguna cosa similar a la que salió en este momento el Frente Amplio por México. Vamos a ver cómo opera el presidente de la República y sus aliados en este caso. Pero esto es lo que sucede, Hernán, Ángeles, audiencia, en este tipo de selección de candidatos internos, que no es una selección por voto directo, no es una selección por la militancia. Se intentó hacer una selección a través de encuesta y después consulta, una selección amañada, y ni siquiera en esa selección amañada están pudiendo mover a la opinión de tanto de Frente como de Morena por los candidatos. Si hubiera una elección directa, una interna directa o la militancia o una asamblea, seguramente, sin ninguna duda, Xochitl no sería la candidata del Frente Amplio por México, y lo más seguro es que tampoco tendría posibilidades de participar como las tiene en este momento Claudia Sheinbaum. Así que este es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, y de cómo, bueno, el presidente de la República, traicionando toda su tradición, según él, de hombre demócrata, pues impone o quiere imponer a sus candidatos a espaldas de los propios votantes de Morena o de la militancia de Morena. Qué situación, Eduardo, ¿no? Que te juegues a que la elección se haga a través de encuestas y después no querer acatar lo que las encuestas puedan indicar, ¿no? La verdad que es una situación muy una encerrona difícil para los líderes de Morena, ¿no? Sí, porque ellos tenían pensado, bueno, que comprando las encuestas como las compraron, porque las encuestas ellos apuntalan a Claudia Sheinbaum, pero evidentemente, pues algunas otras casas encuestadoras independientes o lo que se siente, lo que se ve entre la propia militancia de Morena o la opinión pública favorable a Morena, quienes no militan en Morena pero van a votar por Morena, bueno, pues era muy difícil poder moverlos hacia Claudia Sheinbaum, porque realmente Claudia Sheinbaum hizo un gobierno desastroso en la Ciudad de México, y es muy poco carismática, es horrible. Es un poco como el caso de Massa en Argentina, ¿no? Que es claro. un pésimo candidato, no conecta, claro, es aburrido, claro. y encima han hecho un pésimo papel. Bueno, este es el mismo caso de Claudia Sheinbaum. Bien, vayamos porque nos quedan un poco más de 5 minutos por el tiempo que tenés. Otro, querías actualizar sobre esa realidad tan dura de el accionar de la delincuencia organizada en México, ¿no? Sí, es que fíjense que siempre en los últimos años de gobierno, como ya todos los recursos del gobierno y todos los recursos están enfocados, todos los recursos en dinero y en humanos están enfocados en el tema electoral, pues siempre sucede que en los últimos años, ¿verdad? Desde que tenemos esta tristemente célebre guerra contra el narcotráfico que Calderón trajo, sucede que en los últimos años, el último año de Calderón, el último año de Peña Nieto y ahora el último año de López Obrador, sucede que la delincuencia aprieta, la delincuencia organizada aprieta muy duro en sus principales plazas, y hoy tenemos que hay un apriete muy muy fuerte tanto en el estado de Hidalgo como en el estado de México, como en Guerrero, como en Michoacán. Se han venido organizando grupos de pobladores para armarse y organizarse con armas, con logística, para poder hacerle frente a la extorsión de estas bandas de criminales. Hace unos días se vivió en los alrededores de la Ciudad de México un bloqueo masivo de transportistas, y lo quiero traer aquí a la mesa porque fue un bloqueo que duró más de 10 horas. Se bloquearon las principales entradas a la Ciudad de México, tanto por el estado de Hidalgo como estado de México. Fue un bloqueo masivo, tremendo, causó millones y millones de dólares en pérdidas, millones de personas se quedaron paradas en las carreteras por muchísimas horas, en las entradas principales, accesos principales a la ciudad, y es que los transportistas pues están exigiendo que las autoridades hagan algo por el tema de la extorsión. Las autoridades reconocen que son varios grupos de delincuentes que extorsionan terriblemente a los transportistas, tanto de transporte público como de transporte comercial, todo el transporte básicamente que entra a la Ciudad de México por las diferentes vías de comunicación, norte, sur, este, oeste, tiene que pagarle una cuota a diferentes grupos de la mafia, y los transportistas, bueno, pues cansados de que ahora se está arreciando más esta situación, pues decidieron hacer este paro masivo que llevó hacia los reflectores a nivel nacional e internacional. Antiguamente se decía, no es cierto, bueno, ahora lo tuvo que reconocer el gobierno, sí, estamos siendo rebasados por estos extorsionadores, vamos a llevar a la Guardia Nacional porque estamos siendo rebasados. El transporte público, tanto como les digo, el transporte de personas como de mercadería, todo el transporte ha sido extorsionado y está siendo extorsionado por grupos de delincuentes que están en la Ciudad de México operando. Por cierto, Claudia Sheinbaum nos dice otra realidad, ¿no? Para volverlo a traer a la colación de la campaña, nos da otra realidad, que las cosas funcionan muy bien. Y por otro lado, la autoridad federal dice, bueno, sí es verdad, todos estos tentáculos de la delincuencia están ahorita haciendo un apriete muy fuerte para recaudar dinero. Y por otro lado, también vemos, por ejemplo, en Apatzingán, los limoneros también han sufrido un apriete muy fuerte por parte de la delincuencia, que los está desplazando de sus tierras. Todos los sembradores de limón, ejidatarios, la delincuencia los está desplazando, estilo Colombia, llegan con grupos paramilitares y los desplazan, ahí se vive el desplazamiento forzado para quedarse con sus tierras, quedarse con la producción de limón, de aguacate y de enervantes. No se ha podido solucionar ese problema y ahora se ha puesto mucho, mucho más grave, lo mismo en la zona de Guerrero. Entonces, falta un año para que termine López Obrador, y en materia de seguridad se nos está cayendo el país a pedazos, y lo que alcanzamos a ver por las movilizaciones en el caso de este bloqueo masivo que hubo y en el caso de estos grupos de autodefensas que hay tanto en Michoacán, autodefensas de civiles, tanto en Michoacán como en Guerrero, lo que podemos ver es que este último año la delincuencia va a intentar recuperar el terreno que perdió o va a tratar de afianzar para mandar un mensaje muy claro al próximo gobierno. Se viene un año muy difícil en materia de seguridad pública para los ciudadanos y las ciudadanas. Bien, y por último, querías hacer referencia al Tren Maya, ¿no? Que ya está en marcha. Aquí está. Inauguró el primer tramo del Tren Maya. Inauguró el primer tramo del Tren Maya. Y como dice por ahí el dicho, ¿no? No lo puedo decir al aire. Ni siquiera el mexicano. No, porque dice, mira, no. Bueno, lo voy a decir, lo voy a decir. El dicho dice así: no me estés orinando en la pierna y me digas que es lluvia. Ese es uno de los dichos que tenemos. Andrés Manuel López Obrador inaugura el Tren Maya al lado de Carlos Slim. Esa es la fotografía. Esa es la fotografía que queda al lado del hombre más rico de América Latina, uno de los hombres más ricos del mundo. Al lado de Carlos Slim inaugura el Tren Maya, porque él fue el empresario que se encargó de todas las concesiones. Entonces, cuando tenemos al presidente de la República, a sus aliados, incluso a los de Frente Amplio por México, diciendo que el comunismo se nos infecta, el comunismo se nos viene, y tenemos de pronto al presidente de la República que inaugura la máxima obra de su gobierno, el Tren Maya, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, si no es en este momento el tema. Lo que tenemos que analizar es claramente la imagen: el presidente de la República rodeado de militares con el hombre más rico del continente al lado. Esa es la fotografía que queda en la inauguración del Tren Maya. Solamente quería, una imagen vale más que mil palabras, ¿cierto? Exacto. Bueno, te dejamos libre para otras ocupaciones, Eduardo, agradeciéndote como siempre tu tiempo cada semana para la 36 y para el suplemento Liberación del semanario La Juventud, que refleja también tus crónicas. Muchas gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, que estén bien. Saludos. Abrazo.